y amén. Compartía con los hermanos esta mañana en la primera reunión la ironía un poquito de acercarnos a un tema en la Escritura que suena muy elemental, pero resulta muy, muy difícil de comprender. Hemos estado manejando el llamado al retorno, nuestros 70 años, y de cómo Dios llama al pueblo de la cautividad a volver a sentarse en la tierra de la bendición. Y en ese proceso estamos respondiendo al llamado de Dios a volver a ubicarnos en el centro de su propósito. En medio de todo este recorrido, después de pasar varios meses, ya empezamos a mirar a qué tenemos que retornar. La primera cosa que identificamos en la Escritura, la que tenemos que retornar, ¿es qué? Tenemos que retornar a Dios. Y miramos nuestro llamado a retornar a Dios. El domingo pasado, en un acercamiento muy, muy lindo, no saben la bendición, por lo menos en lo personal, que fue el llamado de la palabra de acercarnos, de retornar ¿a qué? A la oración. A la oración. No importa la situación en la que estés, acércate en oración, porque nuestro Dios oye e interviene en favor de sus hijos. Nos sorprendíamos al redescubrir en la Escritura que Dios nos oye, ¿no? Y esas cosas que sabemos y se nos olvidan, ¿no? Pero Dios nos oye. Esta semana he tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de varias personas que me dicen, pastor, vea, la sencillez de ese mensaje, pero entender que Dios me oye. Y me oye e interviene en lo que es la historia de mi vida. Hoy la llamada de la Escritura es a retornar. Y escuche esto. Hoy vamos a hablar de retornar al auténtico nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitamos hablar de auténtico nuevo nacimiento? Cuando uno dirá, bueno, pero eso del nuevo nacimiento es una realidad como... Pero hay dos razones por las cuales... considero que esta es una de las cosas esenciales. Recuerde, cuando hablamos de retornar, hemos tratado de identificar las cosas esenciales a las que necesitamos volver. Porque nosotros debemos desarrollar una relación con Dios en torno a lo esencial. En torno a lo esencial, retornar a Dios, retornar a la oración, y en este caso retornar al nuevo nacimiento, a una vivencia real de nuevo nacimiento. Y dos cosas me motivaron a retomar este tema. La una es la reflexión permanente de por qué los cristianos nacidos de nuevo y los no cristianos que no han nacido de nuevo, ¿por qué todos actúan de la misma forma? ¿Usted aprecia que frente a realidades complicadas, difíciles, desafíos, retos, la gente reacciona de la misma manera? Pues es normal que un tipo en medio de un trancón, cuando alguien lo cerró y todo eso, saque la cabeza por la ventana y diga quién sabe cuántas cosas y todo lo demás. ¿Sí? Y uno dice, bueno, así actúa todo el mundo. Pero cuando uno de pronto ve que la cabeza que se asomó por esa ventana, ¿no? Uno ve hasta el pescadito pegado atrás, hasta el pescadito que está pegado en el carro tiene la tendencia a bajarse, ¿cierto? De ver la reacción de la persona en medio... No, pastor, lo que pasa es que usted no vio cómo me cerró el tipo, usted no vio lo que hizo. No, sí. Pero se supone que la reacción de quienes hemos nacido de nuevo frente a desafíos como esos debe ser distinta, debe ser diferente. Reaccionamos de la misma forma frente a las demandas, frente a los desafíos que tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Y alguien te agrede y uno se justifica. No, pues que me agredió, pero es que atentó contra mi integridad moral y no sé qué, y esto y lo otro. Sí. Pero debería ser diferente como responde a una agresión a alguien que no ha nacido de nuevo a alguien que ha nacido de nuevo. Yo compartía en una ocasión con un grupo de chicos que jugábamos aquí en la cancha de la iglesia, y les decía, es inconcebible que reaccionemos de la forma como reaccionamos aquí en medio de un partido de fútbol. No, pero es que estamos calientes. Pero es que, sí, estamos calientes, estamos todo lo demás. Pero nosotros somos diferentes. Supuestamente hemos nacido de nuevo. No debería ser igual. ¿Cómo reacciona la gente cuando está en medio de una deuda, una opresión económica? ¿Cómo reaccionan los que no tienen a Cristo en su corazón? Pero cuando uno ve al que tiene a Cristo en su corazón, ve, actúa de la misma forma. Entonces uno dice, bueno, un escenario que a mí siempre me ha llamado mucho la atención son las salas fúnebres. Cuando uno va a una sala fúnebre y ve, por ejemplo, la reacción de quien no tiene una relación con Dios y se tiran el pelo y se revuelcan y le golpean los ataúdes y todo lo demás, y uno ve una reacción, bueno, propia de un dolor, no sé si remordimiento, culpa, qué sé yo, no sé tantas cosas que se conjugan ahí en ese momento. Pero uno va a los sepelios cristianos y la gente reacciona igual. Pastor, pues que a uno le duele. Sí, sí, claro, a todos nos duele. Pero no es en situaciones como esas que estamos llamados a marcar la diferencia y identificar que realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, la primera cosa que me motivó a abordar el tema fue esa. Pero la otra cosa es que probablemente la iglesia nos hemos centrado en números, en estadísticas, en general grandes estructuras eclesiásticas, y no nos hemos preocupado por fortalecer en medio de la comunidad la experiencia del nuevo nacimiento, de profundizar en ella. ¿Y qué tenemos? Grandes comunidades con personas que han modificado ciertos hábitos. Ah, vea, es que este hermano antes era borracho y ya no toma tanto, o ya dejó de tomar. Bueno, en el mejor de los casos ya no toma, vea. O sea, era borracho, ya no es. ¿Eso significa que nació de nuevo? No necesariamente, ¿cierto? Ah, mire, ese ahora viene los domingos a la iglesia. Antes no iba a ninguna parte, ahora viene a la iglesia. Ah, bueno. Entonces, repito, incorporamos ciertos hábitos cristianos evangélicos, modificamos ciertas conductas, abrazamos algunos valores y ya. Tenemos la convicción de que alcanzamos la experiencia del nuevo nacimiento. Alguien me decía, pastor, ¿por qué no hacemos oración de fe en todos los cultos, todos los domingos? ¿Por qué no siempre se hace la oración de fe? Y yo les he dicho, mira, el asunto es que no hacemos una oración de fe básicamente por convicción, y más por convicción como del pastor que del resto de la congregación. Yo tengo la convicción de que la oración de fe termina siendo una especie de distractor. Una persona viene, pasa, hizo la oración de fe, terminó hacer la oración de fe y la mandamos a la silla diciendo, tú ya naciste de nuevo. Y la persona dice, ah, bueno, ya allá me dijeron que nací de nuevo. O sea, punto, ¿cierto? Y en algunos casos le damos un tratado y ese es como el recibo. Ah, y me dieron recibo, ¿cierto? Yo nací de nuevo y me dieron recibo, ¿sí? Entonces la persona vive como con la tranquilidad de que ya él vivió esa experiencia y entonces allá me lo aseguraron, allá en esa iglesia me lo aseguraron. Entonces, el asunto de la oración de fe, y hoy vamos a mirar por la escritura, que realmente no termina siendo relevante para la experiencia del genuino nuevo nacimiento. Y creo que estamos saltando algo vital. Ahora, ¿es vital por qué? Y le voy a decir por qué. Nicodemo, no cualquiera de nosotros, Nicodemo. Fariseo, maestro de la ley, un hombre extremadamente piadoso, se para frente a Jesús y le dice, te he estado observando y hoy he alcanzado la convicción de que tú vienes de parte de Dios. Es un tipo que ayuna, que ora, que da sus diezmos, sus limosnas, que ayuda a los necesitados, que no le hace mal a nadie. Mejor dicho, el hombre, un dechado de virtudes. Pero además de eso, ahora se acerca, uno diría, ¿a ese qué le falta? A reconocer a Jesús. Y ahora se para frente a Jesús y le dice, y me doy cuenta que tú vienes de Dios. Y Jesús se lo queda mirando y le dice, ¡bravo! Le dice, ¡ah! ¿Qué le dice? Necesitas nacer de nuevo. Y todavía es más cortante, el Señor le dice, es más, Nicodemo, vea, si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, eso traducido en terminología cristiana evangélica para nosotros significaría algo así como, quien no nace de nuevo, sencillo, no es salvo, no forma parte de la familia de Dios, no va a ir al cielo, está confinado al infierno. Bueno, podríamos seguir hablando ahí, pero dejemos la cosa así para no sentirnos como más. Pues, lo que quiero decirle con esto es que el asunto del nuevo nacimiento es algo serio. Pero serio, serio, serio. Es algo realmente que yo necesito tratar con supremo cuidado. Y es lo que quiero que observemos en esta mañana. Ahora, ¿por qué lo tomo en el marco del tema del retorno? Una cosa que me fascinó es que cuando el Señor profetiza que su pueblo va a volver después del retorno, una de las cosas que más enfatiza es que va a tratar con ellos, pero ahora a nivel del corazón. Ya no solo va a tratar con ellos a través de los ritos, de los holocaustos, de los sacrificios, sino va a tratar a nivel del corazón. Vamos a acercarnos a algunos pasajes hoy. Siempre tenemos casi un pasaje ahí sobre el cual miramos, pero hoy vamos a mirar varios. Téngame ahí paciencia y sobre todo mueva las manos rápido, ¿cierto? Para que nos... Quiero que se acerque a Jeremías capítulo 31. Mire por favor un momento en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Dios, esta es una profecía cuando el pueblo ni siquiera ha ido al exilio. Ojo, ni siquiera ha ido al exilio todavía. Recuerden que Jeremías 31, Jeremías 31, 31. Capítulo 31, versículo 31. 31, 31 es 31, 31. ¿Sí? ¿Listos? Recuerden, Jeremías profetiza antes del exilio. La gente no ha ido al cautiverio todavía, el pueblo no ha ido todavía. Sin embargo, el Señor habla de que va a tratar con ellos de una forma diferente. Capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La primera cosa que les dice es, ojo, cuando va a llegar un día, se está refiriendo a ese día cuando ellos regresen, va a llegar un día en que, recuerden el pacto que hice cuando salieron de Egipto, el que hice en Sinaí, no, ese pacto ustedes lo invalidaron, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ahora, ¿qué diferencia tendría un pacto con relación al otro? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note, ¿qué de especial tiene este nuevo pacto? Bueno, sí, pero con relación a... Eso es como él se presenta, pero mire lo que dice. Este es un pacto que ¿qué? Daré mi ley. Quiero que entienda algo. La ley siempre había sido dada en la mente. Porque la gente no tenía una copia en la casa para leer la ley. Como usted y yo que tenemos una copia de la Biblia. Nadie tenía una copia de la Biblia en la casa. La gente se aprendía la ley de memoria. De memoria. Antes de los 14 años la gran mayoría de niños judíos se sabían de Génesis a Malaquías de memoria. De memoria. La ley había sido escrita en la mente. Pero ¿qué le añade el Señor a él ahora? Y le escribiré ¿qué? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y mire lo que sigue diciendo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. Porque todos ¿qué? Me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escuche, el pueblo no ha ido al exilio, ni siquiera ha ido todavía. Sin embargo, le dice, espere, viene un día en que el pacto que ustedes han conocido hasta ahora va a ser diferente. La ley va a continuar, los sacrificios van a continuar. Pero la relación va a comenzar a ser una relación fundamentalmente ¿de qué? De corazón. De corazón. Mi ley no se va a ceñir a los ritos. Mi ley se va a ceñir a una relación en la que ustedes me conocerán porque yo seré el Dios de ustedes. Y mi ley será escrita en sus corazones. ¿Sí? Ya aquí, como consecuencia del retorno, Dios dice, la relación con mi pueblo va a ser, va a comenzar a ser diferente, diferente. Pero quiero que miremos un poquito en qué consiste este misterio del nuevo nacimiento. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Pero vamos a empezar a mirarlo desde el Antiguo Testamento, porque usted dirá, bueno, este es un tema, un texto, una expresión exclusiva del Nuevo Testamento, sí, como tal, sí. Pero es una cosa que Dios ya, una forma como Dios había querido relacionarse con el pueblo. Y hay un pasaje que hemos estudiado, y creo que lo estudiamos por 4 domingos, y es el famoso pasaje del capítulo 36 de Ezequiel, ¿recuerdan? Ezequiel capítulo 36. ¿Recuerdan la particularidad de este pasaje? Que es un pasaje en el que el Señor profetiza a ¿quiénes? A los montes, a la tierra. Tan raro, ¿cierto? El Señor le habla a los montes y le dice, mire, prepárense porque mi pueblo viene. Alístense, arreglen todo. Dios hablándole a los montes, ¿no? A la tierra. Mi pueblo va a regresar, ¡ojo! Estén listos. Pero en esa profecía llega un momento en que Dios le habla a los montes, les dice lo que va a pasar con ellos, cómo los va a restaurar. Pero de un momento a otro el mensaje profético deja de dirigirse a los montes y comienza a dirigirse al pueblo. Capítulo 36 de Ezequiel. Ubiquémonos allí un momentico. Ezequiel capítulo 36, un poquito más adelantico. Amén. Bueno, ya Cristo lo encontró. Yo creo que todo ya entonces. Capítulo 36, el versículo 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Recuerden, le habló a la tierra y le dijo, prepárate. Y ahora se dirige al pueblo y les dice, a ustedes los voy a recoger de donde estén y los voy a traer ¿a dónde? A esa tierra. Pero escuche lo que viene. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis y los pongáis por obra. Habitaréis en medio de la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Si usted mira con detenimiento este pasaje, ya está describiendo lo que el Nuevo Testamento llamaría nuevo nacimiento. Y en este proceso, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a tratar de identificar en este pasaje algunos elementos que son propios de esta experiencia del nuevo nacimiento. Que hay dos cosas aquí que quiero enfatizar. Bueno, dos pensamientos sueltos que quiero dejar con ustedes. Este asunto del nuevo nacimiento tiene un problema serio. Pues una dificultad. Y es que no es algo que yo hago, ni siquiera que yo provoco. Entonces el asunto aquí es que, por ejemplo, por eso mi convicción sobre el asunto de la oración de fe. Porque la oración de fe es algo que yo dirijo. Es algo en lo que yo participo. Entonces tiene la tendencia, repito, a distraernos del concepto central. No es que sea malo ni pecaminoso, sino que tiene la tendencia a sacarnos del concepto central de lo que realmente es. No es algo que yo hago ni provoco. No controlo, yo no lo controlo. Pero quiero que por favor identifique aquí los diferentes elementos que hacen parte de la experiencia del nuevo nacimiento desde la perspectiva del antiguo pacto. ¿Sí? El primer elemento que notamos ahí, yo lo he llamado un elemento de limpieza. Lo primero que sucede es una limpieza. Mire el verso 25. Esparciré sobre vosotros agua. ¿Y seréis qué? Limpiados. La primera cosa que el Señor hace es que limpia a su pueblo. ¿Y lo hace con qué? ¿Lo hace con qué? Dígalo, con agua. Ahí dice el texto. Con agua. ¿Sí? Entonces, pero hay dos cosas que el Señor limpia. Hay dos cosas que el Señor limpia, o dos áreas en particular que el Señor limpia. Dice, esparciré sobre vosotros agua para limpiar ¿qué? La primera cosa que Él limpia, ¿qué es? Las inmundicias. Este es un pueblo que viene de estar en contacto con pueblos paganos. Llega ahora y el Señor dice, les voy a echar agua limpia, ¿para qué? Todas las impurezas, todas las inmundicias que tienen, las voy a limpiar. Pero luego dice, ¿qué más? Y los ídolos. Si usted nota, la limpieza que el Señor establece aquí es una limpieza que se ocupa de lo exterior y de lo interior, de las motivaciones del corazón. ¿Qué es la idolatría? Porque dice que los va a limpiar también ¿de qué? De la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es aquello a lo que mi corazón se inclina. Note, la idolatría no es un acto exterior. No es cuando yo me arrodillo frente a una imagen. La idolatría es aquello a lo que se inclina mi corazón. A lo que se inclina mi corazón. Por eso hablamos de la idolatría como una expresión interior. Entonces, la limpieza es una limpieza que se da en una dimensión exterior, mis inmundicias, pero en una dimensión interior también. Las inclinaciones de mi corazón. Entonces, la primera cosa que el Señor hace en este proceso de nuevo nacimiento, lo vamos a llamar ¿cómo? Limpieza. ¿Con qué nos limpia? Con agua limpia. Sí, porque si usted se echa agua sucia, pues queda más. Con agua limpia. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. La segunda cosa que Dios hace en este proceso es una transformación interior. ¿Qué tiene que ver con qué? El corazón y el espíritu. Ojo. Ojo, por favor. Pilas. Hay un corazón que todos tenemos y Él identifica ahí como un corazón de piedra. Un corazón que es duro, que no es moldeable, que es impenetrable. Dice, voy a quitar ese corazón y lo voy a cambiar por uno ¿qué? De carne. Y no es que sea carnal, ¿no? De carne es que lo que el término quiere referirse ahí es que es un corazón sensible. Un corazón que siente, no así impenetrable como la piedra. Pero no solo habla del corazón, habla de qué también. El espíritu. ¿Qué espíritu? ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué espíritu se refiere aquí? ¿Cómo? ¿A qué espíritu? ¿Al espíritu? Al espíritu humano. Y ya te voy a decir por qué. ¿Cuántos tienen espíritu? Ve, yo pensé que todos. Los demás son fantasmas, ¿será? Todos tenemos espíritu. Dios puso en nos. Recuerda lo que hizo con Adán, le hizo ahí, sopló aliento de vida, lo hizo un ser espiritual. Todos somos seres espirituales. ¿Por qué somos seres espirituales? Porque tenemos espíritu. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, tiene espíritu. ¿Sí? La Escritura dice que cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que regresa a Dios? El espíritu. El espíritu. Entonces, ¿qué pasa en el nuevo nacimiento? Dice que Dios coge el corazón y lo cambia, pero también cambia ¿qué? El espíritu. Hermano, si ustedes sacan el corazón y el espíritu, ¿qué pasa? Se murió. Por eso necesita ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Me hago entender? Si a uno le sacan el corazón y el espíritu, pues se murió. Por eso dice, te voy a cambiar el corazón y el espíritu. O sea, vas a nacer de nuevo. Ese es un proceso de transformación ¿qué? Mira ahí el versículo 25, ¿transformación qué? Transformación interior. Interior. Lo otro, tercer elemento. ¿Cuánto llevamos? Primero, ¿cuál es? Segundo. Pero el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí, ¿a qué espíritu se está refiriendo? Ah, ¿ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Ahora sí está hablando del espíritu, mi espíritu. ¿A qué espíritu se refiere? Ah, al Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el verso 28. Habitaré en la tierra que di, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El Espíritu Santo, ¿quién es o qué es? ¿Quién es o qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. Dios, Dios. Entonces, ¿qué dice? Que pondrá en nosotros, ¿qué? A Dios. O sea, que Dios va a venir y va a tomar posesión de mi vida. Cuando Él habla de que pone en nosotros su Espíritu, lo que está diciendo es que Dios va a venir y va a tomar posesión de mi vida. Y lo que dice el verso 28 lo corrobora. Mira ahí otra vez el verso 28. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El tercer elemento que sucede en la experiencia del nuevo nacimiento es que Dios toma posesión de mí, porque su Espíritu viene a morar en mi vida. ¿Sí? Su Espíritu viene a morar en mi vida, y ahora yo seré su Hijo y Él será mi Dios. ¿Amén? Es una relación ¿de qué? De posesión. Posesión. Dios toma posesión de nosotros. Le pertenecemos a Él. ¿Amén? Pero, mire lo que dice la segunda parte del verso 27. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, sí, obediencia. Y la obediencia en una connotación más general, ¿cómo la podríamos llamar? Más dicho, ¿cómo la puse yo? Pues porque yo soy el que ya estoy haciendo aquí los títulos. Ojo. Hablamos de limpieza. Transformación interior. Posesión de Dios. Todo esto lleva a una transformación exterior. ¿Sí? Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. La idea aquí es que a partir de ahora, por razón de lo que ha pasado interiormente en mí, yo comienzo a actuar exteriormente en coherencia con lo que Dios ha hecho. No es al contrario. Cuando una persona viene y hace la oración de fe, la mandamos de vuelta a la casa y le decimos: y ahora usted tiene que empezar a leer la Biblia. Ah, sí. Y hacer un devocional. Ah, bueno. Y venir a la iglesia. Y darle testimonio a sus vecinos. Traer el diezmo y la ofrenda. No me lo olvide. ¿Sí? Y lo de Protemplo también. ¿Sí? ¿No? Y entonces le marcamos toda una serie de cosas que son evidencia de su transformación exterior. Pero resulta que la transformación exterior solo es el resultado natural de lo que interiormente ya ha sucedido en mí. Después de una limpieza, después de que Dios muda mi corazón y mi espíritu, y después de que Dios toma posesión de mí. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? ¿Seguro? ¿Sí? Como el agua limpia. Bien. Ahora, entender el proceso es relativamente sencillo. Pero aquí viene una parte que no es tan sencilla, y es que, y es la otra afirmación que quiero que atesores ahí en tu corazón, es que esto del nuevo nacimiento no es algo que nosotros hacemos. Dios lo hace en nosotros. Y entonces aquí sí, bueno, si yo no lo hago, ¿cómo sé qué pasó? Ese proceso cuya descripción nos presenta el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Pacto lo presente, incluso Dios mismo habla del nuevo nacimiento. Ahora, antes de que pasemos al Nuevo Testamento, mire un momentico, ¿todavía está en Ezequiel? No se puede haber movido de ahí. Yo no le he dicho que se mueva de ahí. Mire un momentico Ezequiel ahí. Note estas palabras, versículo 24. Yo os tomaré, más adelante, yo os recogeré, os traeré, 25, esparciré, os limpiaré, os daré, pondré, quitaré, os daré y pondré y haré que andéis. ¿Quién hace todo eso? O sea, uno está ahí. Todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Yo pondré, yo quitaré, yo cambiaré. Y es más, al final, cuando uno dice, ah, bueno, y ahora yo voy a caminar, dice, no, y haré que cumpláis los mandamientos. O sea, ese es un proceso que en su totalidad es iniciativa divina. Pero Juan, como si no nos quedara claro, nos lo aclara todavía más. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y ya vamos, en Juan sí ya nos vamos a detener hasta el final. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Listo? Uf, oiga, ahí están rápidos. No me le están poniendo. Ah, no. De pronto me están haciendo trampa. Capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Alguien que nace de nuevo es engendrado de quién? Dios. Otra cosita aquí. Vea, toda la vida nos dijeron, de pronto hasta yo se los dije, que con el nuevo nacimiento arranca mi relación con Dios. Y no. No. Resulta que, mire lo que dice el texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre del Señor? Nicodemo también. Sí, Nicodemo viene ahí y le dice, yo, sí, escuche, a eso les dio potestad de ser hechos. El texto dice que el que cree en su nombre es un hijo de Dios. Le pregunto, ¿el texto está diciendo que aquel que cree en su nombre inmediatamente es un hijo de Dios? No. El texto está diciendo que aquel que cree en su nombre está listo. Le dio potestad, es candidato 1A, está en la fila ahí ya listo para convertirse en ¿qué? Porque no es lo que yo crea, porque los hijos de Dios, ¿cómo nacen? ¿Qué dice el verso 13? ¿Cómo nacen? Son engendrados de Dios. Son engendrados de Dios. ¿Ven la diferencia de un concepto que tradicionalmente hemos manejado? Así como, ahora, ya yo estoy apto para ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya creí. Pero aclaramos ya. O sea, es como los bebés que están esperando el turno de la cigüeña. Esperando que se lo lleven. No, usted sabe que no los trae la cigüeña, ¿no? El bebé está ya a punto de nacer. Ya está listo. ¿Sí? Ahí está. Ya creí, ya estoy listo. Pero solo soy engendrado. Solo nazco de nuevo por el Señor. Y ahora sí. Dos hojitas más adelante. Capítulo 3. Qué pena ese tour que estamos dando hoy. Pero fue el sancocho, ¿eh? Hermanos, no perdonan una, ¿sí? Es para identificarnos con el sancocho, sí. ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento? ¿Cómo se da? Y quiero hacer algunas afirmaciones para aclarar la experiencia del nuevo nacimiento, por lo menos en la comprensión que podamos tener de él, porque, repito, aquí estamos frente a un misterio. Que mi corazón se ha mudado y que mi espíritu también, eso es una cosa que... ¿Cómo lo explicas? Es un misterio. Pero vamos a tratar de mirar lo que podamos comprender de ahí. Nicodemo, bueno, usted sabe, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Escúchame primero. El nuevo nacimiento no es una apropiación de una nueva religión, sino una nueva vida. No es la apropiación de una nueva religión, sino de una nueva vida. Nicodemo es un hombre con un dechado de virtudes, un hombre piadoso hasta más no poder. Se presenta ante Jesús mencionando que él ha llegado a una comprensión que es bastante significativa. Ojo, y sí que lo es. Vea, Pedro le tomó como 3 años caminando al lado de Jesús para llegar a lo que Nicodemo llega aquí. Para Pedro llegar a esta conclusión, le tomó alrededor de unos 3 años al lado de Jesús. O sea, Nicodemo es uno de los hombres más brillantes que nos presenta el Nuevo Testamento. Él llega ahí y le dice: Señor, mira, yo la cogí, ya la tengo. Es más, le voy a decir algo que me podría generar una enemistad con el gremio al que pertenezco. Si alguien me escuchara decir esto, me podían echar. Pero tengo que decirle que usted definitivamente viene de Dios. Lo que Nicodemo está diciendo es que usted es alguien de naturaleza divina. Viene de Dios. Entonces Dios se lo queda mirando y le dice: mira, Nicodemo, toda tu vivencia religiosa, tus asombrosos estudios, tus disciplinas, el acatamiento celoso de la ley, tus ayunos, el ejercicio de la piedad, no pueden reemplazar una necesidad urgente que tienes. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. O sea, Nicodemo, hay una nueva vida que tiene que darse en ti. Nicodemo, no necesitas más religión. Lo que necesitas es una nueva vida. Necesitas vivir espiritualmente porque espiritualmente estás muerto. Hay una vida que necesita nacer, surgir, darse en ti. Ahora, la segunda afirmación que quiero que usted atesore, recuerde, no se trata de la apropiación de una religión, sino de una nueva vida. Pero la segunda, no se trata de afirmar lo sobrenatural, sino vivirlo, sino experimentarlo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¡Wow! Nicodemo está diciéndole a Jesús: por las señales que he visto, por la forma como ha actuado, por los sermones que te he escuchado, definitivamente esto es de Dios. Escúchame algo, por favor. ¿Cuántos han recibido milagros del Señor? ¿Cuántos han visto al Señor hacer grandes proezas en sus vidas? Ver señales y maravillas, asombrarse de ellas, darle el crédito a quien las hace y admitir que vienen de Dios, no salva a nadie. No salva a nadie. Y este es el gran peligro de las señales y los milagros. Uno no necesita un corazón nuevo para experimentar una señal o un milagro de Dios. Es más, uno no necesita un corazón nuevo para reconocer que eso viene de Dios. ¿Se han escuchado a la gente que dice, no, no, yo estoy así porque es que mi Diosito es muy bueno conmigo? ¿Cierto? No, es que hasta las canciones hoy en día hablan de todo eso, del reggaetón allá, del que no sé qué, y luego en medio de la canción que dice una cantidad de vulgaridades, el Señor dice, la gloria para el Señor. Y me dice, ya, ¿no ha escuchado esas canciones que hablan de...? Y entra al... Y me dice, vea, se convirtió. Nació de nuevo. Escúchame. Ni siquiera para disfrutar de lo que Dios hace, tú necesitas nacer de nuevo. Porque es curioso, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios abre los cielos sobre... Y es más... El primero que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios fue el diablo. ¿Claro? Los que más se asombraban de verlo caminar por Palestina eran los demonios, los espíritus inmundos, y le hacían propaganda. ¡Ay, tú eres el Hijo de Dios! ¡Aléjate! Y el Señor, ¡shh, calle, calle! El Señor los mandaba a callar. Mira. No se trata de cuánto afirmes acerca de Jesús. No se trata de cuánto hayas experimentado su obrar en tu vida. Entonces el Señor voltea a mirar a Nicodemo y le dice, Nicodemo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nace en nosotros? ¿Cuál es la vida que nace en nosotros? ¿Qué nace en nosotros cuando yo nazco? Cuando hablamos de que alguien nació de nuevo, ¿qué fue lo que nació? Porque usted dice, pues, yo seguí igual. Incluso Nicodemo hace una... Ahorita que le voy a hablar de eso. Nicodemo dice, pues, uno siendo viejo y pues nace de nuevo y sigue siendo viejo. ¿Es cierto? ¿Qué es lo que nace? ¿No? ¿Qué nace en nosotros? ¿Cuál es la vida que nace en nosotros? ¿Quién es el que nace en nosotros? La vida de Cristo Jesús es la que nace en nosotros. Por eso hablamos de que una persona nace de nuevo y la vida de Cristo comienza a desarrollarse en él. Por eso es una como el bebé que comienza a gatear y luego no sé qué. Y comienza a desarrollarse en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. El apóstol Pablo más adelante dice, lo que debemos generar es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, que nació ¿cuándo? El día que nacimos de nuevo. Por eso Juan decía, el Bautista decía, yo necesito menguar para que él crezca. Por eso vamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vida que nace en mí es la vida de Cristo. O sea que la vida mía es una vida que poco a poco se va siendo opacada. ¿Por qué? Por la vida de Cristo. O sea que los anhelos de ángel son desplazados por los anhelos de Cristo. Las ambiciones de ángel son corridas por las ambiciones que ahora el Señor tiene en mí. Es la vida de Cristo manifestada en mí. Por medio de la obra del Espíritu. Y una afirmación más. En el nuevo nacimiento no se trata de mejorar tu vida. Se trata de hacerla nueva. No se trata de mejorar la vida que ahora llevamos. Porque esas son las señales que nosotros esgrimimos para identificar a alguien que ha nacido de nuevo. Como les decía al principio, este era borracho. Ya no. Vea. Este iba a ciertos sitios, ya no va, ¿cierto? Este le pegaba a la esposa todos los días, ya le pega día por medio. Está cambiando, está mejorando, ¿cierto? Pero, sin testimonio. Pero, y viene, y con esto quiero terminar. Es que no alcanzo a decirles lo que tengo que decirles. Escúcheme esto. Los predicadores, y aquí yo mientras estudiaba el texto tuve que pedirle perdón primero al Señor y luego a Nicodemo. Porque los predicadores siempre nos hemos burlado y hemos menospreciado lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Cuando Jesús le habla de que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Y entonces dice este Nicodemo, ay no, eso solo se le ocurre a Nicodemo, ¿cierto? Y nos hemos burlado, los predicadores, ay, ustedes también, a decir que no. Y dice, oiga, este Nicodemo con las que va a salir. Pero es interesante, Jesús no lo regaña, le explica. Porque Nicodemo lo que está preocupado es por eso. Dice, pero yo ya estoy viejo. Nacer de nuevo implicaría como que hay que mejorar esto que ahora soy. Implicaría un proceso completo. Y ojo, Nicodemo la tiene clara. Pero, ¿cómo le respondió el Señor a Nicodemo? Lo que le acabé de leer está en el versículo 4. O sea que la respuesta debe estar en el 5. Porque el 5 siempre es después del 4. Casi siempre, sí. ¿Cómo le responde? Nicodemo le dice, ¡ay, cómo ya el viejo meterme otra vez en el vientre de la mamá y salir! Y el Señor lo queda mirando y le dice, ¡ay, Nicodemo, usted sí, para meras vergüenzas! No, le dice, Nicodemo, mira, el que no naciere del agua y del espíritu, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Y este es un texto que para la gran mayoría de nosotros ha sido complicado toda la vida. Y uno ha escuchado la cantidad de barbaridades sobre esto, de que esto significa el bautismo, de que esto significa no sé qué, de que ustedes... Sí. Vea, Nicodemo... Ah, porque si no tuviéramos estado ahí, uno quisiera decir, Señor, ¿y eso del agua y el espíritu? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Pero Nicodemo la entendió. ¿Sabe por qué Nicodemo la entendió? Nicodemo es alguien que se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Cuando Dios le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿sabe inmediatamente qué texto vino a la cabeza de Nicodemo? Ezequiel 36. A nosotros no nos vino a la cabeza ni que se lo acabe de decir hace un momento. Nicodemo la tenía clara. Apenas el Señor le dijo eso, hay que nacer del agua y el Espíritu, la mente de Nicodemo se traslada ¿a cuál? A Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Limpiaré vuestras inmundicias. Quitaré la idolatría. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Quitaré vuestro espíritu y pondré un espíritu nuevo. Y pondré mi espíritu en vosotros. Nicodemo no está pensando en que ahora tengo que bautizarme, echarme agua, no sé qué. No, Nicodemo está pensando de que este es un proceso que incluye limpieza, transformación interior, posesión. No, ustedes no pueden ser Nicodemo. Digo... Ahora, escúcheme algo, por favor. No. Otro día retomamos el tema. Pero no lo puedo dejar ir así. Pues no podemos pasar a la mesa así. Si todo lo hace Dios... Si Él es el que nos coge, Él es el que engendra, no sé qué. Ah, bueno, yo creo. Pero creer me hace acto para. Pero no me hace. Porque incluso más adelante, por eso les digo, después tenemos que retomar el asunto. Porque esto del creer lo hemos reducido a una cosa como, ah, ¿tú crees en Dios? Ah, bueno. ¿Sí? Ah, no importa, si alguien se está muriendo, diga, yo creo en el Señor y ya, se muere y ya, eso. No, eso del creer no es eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se da el proceso? Entonces, ¿qué pasa conmigo si no tiene que ver conmigo? O sea, que si Dios algún día no me ve y decide que yo nazca de nuevo, pues me fregué. No. ¿Qué pasa aquí? Voy a tratar de simplificarlo de la manera más sencilla para que lo podamos comprender. ¿Cómo se da el proceso? ¿Qué hace un muerto para resucitar? Pues nada, no es que está muerto, ¿cómo es que puede hacer un muerto para resucitar? Yo así quiero que usted me lo explique, pues, ¿qué hace un muerto para resucitar? Nada, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Resulta que lo que el Señor está diciendo es que yo necesito nacer de nuevo porque estoy muerto espiritualmente, mi espíritu está muerto. ¿Sí? O sea, la capacidad que yo tengo espiritualmente de comunicarme con Dios no existe, está muerta. Así quiera, no puedo. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No puedo, no hay forma. ¿Cómo lo hacemos entonces? Repito, voy a poner un ejemplo porque creo que lo simplificamos más. Lázaro está en la tumba. Lleva 4 días. El hombre está ya como pasado. La hermana misma dijo hiede, ni siquiera dijo huele feito, no, dijo hiede, ¿no? Y el Señor está afuera. El Señor, ¿no? Y Lázaro se resucita. Les pregunto, ¿quién resucitó a Lázaro? El Señor. ¿Cómo lo resucitó? ¿Cómo lo resucitó? Ah, el Señor está afuera y entonces da la palabra, dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué dice el Evangelio? Y el que estaba muerto se levantó. Vuelvo y pregunto. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Cómo? ¿Quién se levantó? Lázaro. Se levantó. ¿A qué o por qué? Como respuesta a la palabra. Él está muerto. Él no puede hacer nada por él mismo. Pero la palabra es dada. La palabra es dada. Y aquí hay dos cosas que se conjugan. Ojo, por favor. Esto es clave. Y ya les he dicho como 4 veces, pero en serio, con esto sí termino. Escúcheme. Aquí se conjuga el poder de quien lo hace y la palabra de quien lo hace. Amén. No cualquiera que se para afuera podía decir, ¡hey, Lázaro! ¡Salga! ¡Lázaro! ¡Lázaro! No, no. Cualquiera que dijera, no, Lázaro no iba a salir. Pero aquí, ¿quién habló? El Señor Jesús. Pero no solamente es el poder de quien habló, sino el poder de la palabra que declaró. Y Lázaro responde a la palabra que es declarada por quien la declara, que es el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos muertos. No hay manera. Yo no puedo hacer nada por nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa conmigo? La palabra es dada y yo creo en esa palabra. Yo creo que Jesús puede vivir en mí, que puede nacer en mí, y en ese momento yo soy apto para ser hijo de Dios, y a partir de ahí Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace renacer en mí la vida de Cristo, y yo en ese momento nazco de nuevo. ¿Me hago entender? Por eso les decía, no es que con el nuevo nacimiento arranca. Es cuando soy expuesto a la palabra y al poder de quien la declara, que yo creo que en mí puede nacer la persona de Cristo. Y cuando yo tengo esa convicción de que eso puede pasar en mí, dice, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos. Ya estoy listo, ya estoy ahí, para que ahora en forma sobrenatural, ¿cómo lo explico? No sé. Dios coge, saca tu corazón de piedra, pone un corazón de carne, muda el espíritu en ti y toma posesión de ti por la obra del Espíritu. Cierra tus ojos un momento, por favor.